Pasamos al punto número 2, acción de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde la última sesión ordinaria. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Nada que decir. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Nada que decir. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Cuestión Canaria. Gracias. Vale, gracias.